nubes con calor, esa cosa como pegote. No, abochornado. Ahí sí que no. Abochornado. Abochornado. Sí. Tres a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco Es Plaza Italia. Bienvenidos, 25, casi 26 grados. Y te digo, el único programa que tiene conductores con la exposición al climaterio. Así que... Exactamente. Bochornoso, tal vez. ¿Verdad? Por supuesto que sí. ¿No? Hay que decirlo, Marcelo. Estamos en una edad interesante. Y no hay que, hacerle... Un topeteo, ¿no? Estaba ordenando... tú sabes que yo tengo un problema como con las cosas que tienen que estar... paralelas unas con otras, claro. Y el micrófono estaba un pelo ladeado por un lado. Y eso me provocó una especie como de espasmo. Cuando el micrófono se te ladea... Para un lado... Arréglalo. Sí, puedes ordenar la frutera, como dicen... Se dice en radio, ¿ah? En radio se dice mucho eso. Bueno, llega un hombre joven, talentoso, sin igual. Y... Bueno, no sé por qué ponen esta música, pero... El Torito, el Potro. ¿Cómo están, Marco, Marcelo? Manuel, que va a tener que explicar los mensajes subliminales que manda todos los días con... Me trató de borracho. Pero, ¿estoy bien, hermanito? ¿O cómo andáis? Todo bien. Ah, o debe ser porque le comenté que estaba empastillado, pero por la alergia. Pero no, estamos... ok. Muchachos, fuerte, partiendo... Sí, me pegó fuerte. Oye, partiendo con un breaking news. Fuerte. Una noticia recién emanada desde... De último minuto. Pongámosle un poquito más de emoción a esto. Sí. Marco, tú haz el texto, yo voy a hacer la música. Extra, extra del climaterio. Así es, muchachos, la información emana desde la sede de la Conmebol, desde la Confederación Sudamericana de Fútbol, que ayer estábamos comentando esta situación que van a vivir aquellos futboleros que solamente podían ver el partido por televisión abierta y iba a coincidir con la franja del plebiscito que comienza este viernes. Mira, si cuando se trata de fútbol, todos podemos ceder. Ahora en este caso no fue el Consejo Nacional de Televisión, sino que fue la Conmebol, tras una petición que le hizo la NFP a la FIFA. Así que le dijeron, mira, la verdad es que queremos que la gente vea el partido. En el caso del partido de Uruguay con Colombia, no nos hagamos problema. El partido del 13 de octubre, que estaba inicialmente fechado a las 20 horas, ahora va a arrancar a las 21:30 horas. Y también va a ser el mismo escenario del Estadio Nacional. Así que fue como ya una salida salomónica. Cuando se trata de fútbol, los dos partidos bien. Porque los dos partidos tenían problemas o solo uno. Los dos partidos, po. Porque los dos partidos, po, sí. Los dos, en el fondo, se van a aplazar una hora más de la fecha que, o sea, perdón, del horario que estaba fijado. Así que el que estaba preocupado de ahí entre si que quería ver la franja del plebiscito o perderse el partido, ahora va a poder hacer las dos cosas. Así que eso acaba de llegar. Pucha, yo estaba en la duda. Desde Paraguay. Estaba en la duda. Me la habían puesto difícil. Sí, iba a grabar el partido, ¿ah? ¿Eh? Bueno que sí, lo hayan hecho, ¿eh? Pero en términos logísticos complica, porque hay gente que no como nosotros, que hasta ahora a lo mejor vamos a estar fuera del aire, hay gente que trabaja dedicado a eso, entonces de verdad que tienen que decidir entre qué hacer. Una broma, pues. Bueno, así que sabemos. Zanjado. Me la pones difícil, ¿eh? Difícil. Ya, muchachos, entremos en materia coronavirus con harta información hoy día. Ustedes saben que el miércoles probablemente es el día más relevante en cuanto a contingencia, no solamente porque se anuncian el cambio de cuarentenas, sino porque hoy día vimos como pocas veces a un ministro de salud, Enrique París, alterado, de verdad alterado, molesto e incluso increpando al Centro de Estudios Espacio Público. Pero vamos en orden, vamos con las cifras primero. Hoy día se reportaron... ¡Con Diego Pardo! Claro, Diego Pardo, señor Angel, ahí está, bueno, está Pablo Simonetti también, son cuatro personas como que encabezan ese Centro de Estudios Públicos. Bueno, les comentaba, 1.372 nuevos casos y la positividad aumentó a un 8,81%, es decir, en lo más alto en los últimos 54 días. Y es ahí donde se basa un poco esta polémica, porque el Centro de Espacio Público, lo que ellos dijeron es que estarían un poco maquillados, o maquilladas en este caso, las cifras de positividad. ¿Por qué? Porque ellos dicen que existen incentivos para hacer test a personas con baja probabilidad de estar contagiadas. Entonces, claro, van a hacerse un test. Oh, wow. Habría que ver en qué se basan para aseverar esta situación. Entonces, obviamente, iba a bajar la positividad y iba a dar una falsa señal de que estamos mejorando. Eso es lo que dice, ojo, Espacio Público. Cuando es una acusación temeraria. O sea, que de adrede eligen especialmente gente que van a dar negativo para subir mejor los números. Temerario. Claro. Temerario. Sí, y es por eso que se altera, como les comentaba, el ministro París, porque primero cuando el periodista le pregunta, le dice, ¿esto es una pregunta o es una acusación? Entonces, ahí donde dice que van a tener que demostrar, claro, que es así y no hacerlo en un estudio, sino que hacerlo con la justicia como corresponde. Mira, vamos a escuchar más o menos, como porque a mí de verdad aquí me llamó la atención, ¿cómo reacciona el ministro París? A ver qué tal, cómo se escucha. A ver, el pequeño París. Por lo tanto, yo realmente tengo que rechazar esta acusación y más aún los desafío a que se tienen pruebas de que se está estimulando a las personas del equipo de salud. Piensen en los alcaldes y sus equipos de salud, piensen en la atención primaria, piensen en el insulto que están lanzándole a ese grupo de personas diciendo que los están estimulando para que tomen exámenes en gente sana. Eso no lo voy a tolerar, lo siento mucho. Ya. Aquí, mira, yo siempre he pensado que lo mejor es un combo. O sea, se enojó. Devolver otro combo con una cosa así como absolutamente. Y yo, ¿para qué? No quiero. Con mi hermana no. Con mi hermana entrar, no. No quería entrar en este tema, pero todos sabemos que Espacio Público es financiado por Soros. Una cosa así. ¡Guau! Entonces, claro. Combo para allá, para combo caída, para allá. Como dijo una vez. Claro, eso hace que la cosa esté entretenida. Claro, y esto, bueno, y uno entiende que la molestia del ministro, porque la acusación de comprobarse es bastante grave. En el fondo dice, muy grave. Dice que los valores de positividad que se han estado reportando en semanas recientes podrían estar artificialmente bajos. Entonces, por eso él dice, bueno, y de hecho, no se condice con las cifras que estamos presentando, que como yo les decía, son las más altas en los últimos 51 días. Bueno, hay que ver, todavía no hay una respuesta, no hay ahí un contragolpe de Espacio Público, pero claro, el estudio es bastante exhaustivo, yo lo miré un poco, y hay que ver si esto viene desde una denuncia de personas que dicen, mira, a mí la verdad es que sí me incentivaron sabiendo que tengo, no es gente que esté sana o que ya se haya cruzado un PCR. Lo que pasa es que hay testeos mediante otro tipo de exámenes que dan cuenta de que la positividad sería más baja que el resto de las personas. Y eso, y diría que una motivación para el MINSAL para después, cuando expone las cifras, decir, mira, lo estamos haciendo bien, estamos cambiando. Y esto, en esta dinámica que ha habido desde el plan paso a paso del plan Fondate en tu casa, ya vamos a estar dando cuenta. Son 27 comunas las que salen de cuarentena. También está esta posibilidad, ya hoy día también se dio el detalle de cómo van a ser los permisos para desplazarse entre regiones. Entonces, dentro de toda la argumentación que dice Espacio Público, está esto, es para justificar este tipo de medidas. Ese tipo de cosas. Pero digo una cosa, sí. En términos como de sentido común, si el Ministerio de Salud y el gobierno, en el fondo, quisiera manipular las cifras para que estén mejor de lo que realmente están, de forma de poder llevar. Yo lo manipulo bien, porque igual las cifras no están bien. Hace mucho tiempo está chantado, en lo más o menos lo mismo, no disminuye la curva, hay todavía muchos positivos. Entonces es como raro que lo hagáis, pero lo hagáis más o menos. Raro. Mira, después de septiembre, o sea, en septiembre del año pasado, yo te hubiera dicho que están hablando huevadas, pero de octubre para adelante yo me quedo callado nomás. Y escucho, veo. Y me prudente nomás, porque, o sea, yo hubiera dicho, wow, vaya a estar 7 meses encerrado. Hubiera reído, así. Y si me hubieran dicho, oye, no tengo idea, oye, lo que pasó en el estallido social. Claro, o sea, en el fondo, ahora le creí no, a todo. Todo es posible. O sea, está lleno de fake news, señor. Ahora yo creo que es responsabilidad de Espacio Público poder señalarnos a todos de dónde sacan esa cifra y esa afirmación. Porque digamos que es bastante más arriba de la cintura el gas que ha expelido. Y a mí me da la sensación de que esto no basta que haya una persona de no sé qué consultorio que diga sí. A mí me llegó un correo diciendo por favor testeen a gente sana para que la cosa vaya mejor. Tiene que ser un poquito más que eso. Porque, pero además una conspiración de aquí hay de todo, alcaldes comunistas, alcaldes UDI, alcaldes DC, por eso tiene que ser una cosa bien extendida, no solo en un solo lugar. Vamos a ver, pues, ¿qué dice Espacio Público? ¿Y qué dice el otro? Claro, es grave igual, y yo creo que el ministro en esta tiene razón, como que me dice Marcelo, tiene que responder el combo. ¿Qué te pasa? Con mi hermana no, porque si no, ¿cómo queda? O sea, que, ¿cómo quedó el ojo? Cualquier otra cosa, ¿cómo quedó el ojo? Cualquier persona puede decir, ah, mira, le dio la razón, ¿no? Sobre todo cuando estáis en medio de la discusión por la acusación a Mañalich. O sea, es además, un escenario... Bueno, para nosotros esto es espectáculo. Papita pa'l loro. Papita pa'l loro. Lo agradecemos. Muchas gracias. Vamos a una canción. Muchas gracias. Vamos a una canción. Vamos a ver qué hay ahí. Ah, sí, de las buenas, ¿eh? Ay, bien, qué fascinación. Maldito, ¿eh? Qué fascinación. No. Looking, learning. Bueno, bueno, bueno, y de lo bueno poco. Oye, Manolete, ¿viste las imágenes que nos... O sea, perdón, Miguelín, las imágenes que nos mandaron de Falabella de Independencia? ¿Es una turba o alguien está comprando desaforadamente? ¿Cómo fue esto? Sí, mira, hasta ahora no, yo no tengo mayor como antecedente. Porque, a ver, por lo menos la información fue que una hay... apertura, solamente... dice aquí Juan Pablo Galás. Claro, salió entre 13. Pero es increíble la cantidad de gente. Parecía como una turba que iba a tomarse el lugar, digamos, ¿no? Sí, pues yo... Como estallido social, eran compradores. Se amontonaron para entrar, porque era al parecer, no vamos a hablar en contra de esta tienda, pero que no hicieron las medidas logísticas que han hecho incluso en tiendas de retail de menor, claro, porque no habían filas, por ejemplo, no había lo que exige por lo menos la autoridad sanitaria, que es esta demarcación. ¿Dentro de un mall? Dentro de un mall. Sí. Oye, pero hay un gallo que pasa frente como al tipo que está grabando y le dice, vamos a saquear, loco, y por eso pareciese que fuese una cosa así delictual. Pero yo he dicho, nunca he visto una turba tan toda de mascarilla. Gente muy preocupada de ocupar mascarilla. Pero es verdad que van todos muy apelotonados. Se pasó. Van muy apelotonados. Sí, el contagio. ¿Y qué habrán estado vendiendo tan entretenido ahí? No, nada, el nuevo disco de retail. Mascarilla. El nuevo disco de Arjona. Sí, hay una... A mí, yo que estoy en fase 2, me di una vuelta por el centro haciendo un trámite y de verdad que sorprende la cantidad de filas que hay para todo. Si es en un banco, en una FP, uno puede entender que es por un trámite, pero incluso locales de ropa, de zapatillas, yo no juzgo a la gente. Ah, porque pero, el aforo dentro... A mí me pasó otro día que fui a un local y el aforo era de 2 personas y habían 18 en la fila para entrar a ese local, que solo podía atender 2 personas a la vez. Entonces, eso es lo que está pasando. Sí, pues, en el fondo, el apelotonamiento se traslada a otra parte, pero el apelotonamiento allí igual. Exacto, y esto que veíamos de lo de Falabella, veía que hay gente que le preguntaba, como porque se puede entender, viene a hacer un trámite, algo de primera necesidad, y hay gente que lisa y llanamente iba a vitrinear, y que ellos confesaban, no, vengo a mirar, me vengo a dar una vuelta. He hecho tanto de menos vitrinear. Sí, o sea, por lo menos yo... No soportaría más de media hora en una fila. Ya, muchachos, cortito, solamente para terminar con información que entrega la autoridad sanitaria, que es relevante. Ya vamos a entrar al tema que nos convoca los miércoles, que es el pasito para adelante, el pasito para atrás. Pero hoy día se dieron más luces respecto de cómo va a funcionar el permiso para desplazarse entre regiones, que se había anunciado en la jornada de ayer, pero sin muchas luces sobre cómo iba a saber. Solo sabíamos que era para comunas que se encontraron en la etapa 3, 4 y eventualmente las que logren llegar a la etapa 5. Perdón. Para esto, ¿qué se va a requerir? De un pasaporte sanitario, como se exige hoy en día para otro tipo de trámites también. Entonces uno va a tener que sacar el permiso en comisaría virtual y también el pasaporte sanitario que se encuentra en el sitio www.c19.cl. Para esto las personas deben declarar... C19, claro, que es como COVID-19. Las personas deben declarar tanto la fecha de ida como la fecha de regreso. Y ojo que también se puede usar para el día y también para regresar durante el mismo día, si uno va a hacer un trámite express, o para pernoctar en esa región. También va a poder ser, porque no se puede ocupar, por cierto, en los horarios de toque de queda. Esto no habilita a la gente a meterse en los cordones sanitarios, pero sí, yo de todas las cosas que han anunciado, yo creo que esto es lo que va más señal de, entre comillas, nueva normalidad, porque ya moverse interregionalmente solamente con un permiso, y yo no encuentro que sea de todo mal pensando en la crisis económica, pero fundamentalmente esto apunta a afianzar el turismo, que se ha visto muy mermado desde el inicio. Si sube la cifra, vamos a volver para atrás nomás. Sí, de todas maneras. Y la irresponsabilidad, porque en el fondo el moverse en vehículo es menos riesgoso que estar transitando por las calles o hacer, por ejemplo, filas para entrar a una tienda del retail. Pero claro, si uno va a ir y va a estar contagiando a otras personas, obviamente no es la idea. Ahora sí, Manolete, la canción que se ha vuelto un himno ya los miércoles en esto tampoco es Plaza Italia. Ustedes me dicen si partimos con el pasito para adelante o el pasito para atrás. ¿La patita atrás? Dale nomás. Usted verá. Marcelo, usted verá, amigo. ¿Se fue? ¿Se perdió? No, estaba viendo. No, usted es muy curioso. Estaba viendo porno. Hasta ahora le llega el video. Está viendo Netflix. Muy concentrado. Es nuestra hora de la manivuelta. Ya. Vamos con el pasito para adelante. Entonces, muchachos, va muy rapidito porque como les comentaba, Son varias, son 27 comunas que avanzan un pasito para adelante según ya el nivel que se encontraba. Es decir, en la región metropolitana avanzan a preparación. Santiago, Estación Central, Tiltil, Calera de Tango, Talagante, Lo Barnechea, Peñalolén, Padre Hurtado, Pedro Aguirre Cerda, Lampa, Isla de Maipo y Quilicura. Padre, ¿qué avanzan... pasa con Colina, Miguel? ¿Qué pasa con Colina? No, ¿por qué quedamos los que hemos atrasado? Descalificado, descalificado. Sí, en Colina me soplaron por ahí que hubo mucha gente abusando de la buena voluntad de que a lo mejor el personal de carabineros estaba en las carreteras y que fueron ahí a los cerros, a los pasos abiertos, a elevar volantín. Me sopló un pajarito nomás. Ya, pero un 18 no muy desapoyó. Hay fotos. Sí. Sí. Ya, avanzan a transición, es decir, dejan la cuarentena la región de Tarapacá, en la comuna de Pozo Almonte, en la región de Antofagasta, Antofagasta y Mejillones, en la región de Coquimbo, La Serena y Coquimbo, en la región de Valparaíso, La Cruz, y en la región metropolitana, Puente Alto, ojo con Puente Alto, que llevaba 167 días en cuarentena, la cuarentena más larga que se podía dar en algún país desde el inicio de la pandemia. También Quinta Normal, La Pintana, Lo Prado, Cerro Navia, Buin, Conchalí y Lo Espejo, y en la región del Maule, Linares. Esas son las contiguesas. Hay harta preocupación con lo que pueda pasar en Santiago. Primero, por la logística que va a haber en el comercio. Hoy día escuchaba al alcalde Felipe Alessandri que ya se reunió con el sindicato, con la agrupación de locatarios, porque quieren imitar lo que está haciendo Providencia de tratar de usar las veredas o las calles para extender el comillas, terraza, y así la gente pueda tener el aislamiento físico necesario. También lo que va a pasar en el centro de Santiago, donde se aglomera el comercio ambulante. Ahora recordemos que con esta fase ya la gente de Santiago no va a necesitar del permiso para el libre tránsito durante los fines de semana y festivos, así que esa es una situación que hay que estar monitoreando. En muy tanto, atento, quedan... Miguel, sí. ¿Cuántas comunas, no sé si este dato es muy preciso, cuántas comunas siguen en cuarentena? Cuarentena, en cuarentena punto, fase 1. Son muy poquitas, las que están en cuarentena total son solamente 18. 18 por ¿Y de Santiago? ¿Hay de Santiago que alguna en cuarentena? Sí, mira, no, ese dato no lo tengo al dedo, pero. Pero son poquitas. No supera la pregunta, sí. Comparini. Sí, ¿no? Y hay gol. Sí, y mira que. 6 con 22 minutos. Respala. Gol. Respala el defensa. El campo. Y hay gol de Comparini. Hay gol de Comparini. Pucha, Kai. Minuto 22. Con todos los datos. Y mira, y ese era el que me faltaba. El Torito, el hombre que no falla. Lamentablemente hay una primera vez para todo, Torito. Pucha. Un día negro para... No tiene la respuesta, cae en el pasto. Gol de Comparini. Perfecto, bueno. Siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez. No, pero y lo estaba googleando ahora por mientras usted hablaba. Miguel, igual, da lo mismo. Sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una canción para que este momento pase. Con la pelota, la va a recoger, pero al arco, para... sale con la pelota, pero le hace un cariño al defensa, sí. Diciendo, no es culpa tuya, soy más hábil que tú. De la canción, para terminar como con este segmento, también les comentaba que habían comunas que daban un pasito para atrás, que son solamente 4 comunas y otras 2 que entran a transición. Vamos a ir rapidito. Ustedes saben que lo que la gente que sale de cuarentena es a partir del lunes a las 5 de la mañana. Y quienes ingresan a la cuarentena rige desde el viernes 25 de septiembre a las 23 horas. Retroceden a transición las comunas de Panguipulli y Yanco en la región de Los Ríos. Y a cuarentena pasarán las comunas de Lonquimay, Ercilla y Teodoro Schmidt en la región de la Araucanía. Y la comuna de Coyhaique en Aysén. Así que me voy herido a esta canción. Voy a tratar de arreglar esto. No hay canción, no hay canción, se la ha comido también. No, ahí está. No, sí hay. Sí. Ahí está. Lárgate nomás. Manolete. Que entre. Qué pena. You are here to stay.

está media calmada después de harto movimiento. No hay tanta cumbia en el fondo. Ya, perfecto. Sobre todo porque se ha empezado a confirmar ya también la idea de que algunas candidatas al Oscar se van a desplazar hacia adelante, pero eso se los voy a contar hacia el final. Se están moviendo al año que viene. Oye, antes de que nos cuente entonces de estos 18 estrenos del momento, ¿viste en la entrega de los Emmy alguna película, no? Por supuesto en ese mundo, en el mundo de las películas, alguna cosa en ese sentido que te llamó la atención de los premios Emmy? Mira, lo que más me llamó la atención es que por primera vez en mucho tiempo, las películas especiales para la televisión, que suelen figurar como ganadoras muchas veces en las entregas de premios, en esta ocasión quedaron completamente out porque las series limitadas le comieron el camino. Y en ese sentido, la gran ganadora a fin de cuentas fue Watchmen, que se impuso por sobre todo los especiales, porque era una serie era una miniserie de 10 capítulos que causó bastante impacto. Sí, bastante impacto. O sea, y que dejó a todo el mundo. 10 horas, claro, claro. Y dejó a todo el mundo con gusto a poco, porque todos pensaban que iba a tener más temporada y se decidió que no iba a pasar nada. Ahora, bueno, fíjate, vamos con los estrenos. El estreno interesante está en Netflix esta semana, se llama El Diablo a Todas Horas. Es una película bien curiosa, The Devil All the Time. Primero que nada, está dirigida por alguien que suena latino, Antonio Campos, pero que no es exactamente ni un director argentino, ni uruguayo, ni mexicano, sino que él es brasileño. Y está relacionado con una chilena, ¿no? Como que su señora es chilena, o idea mía. Entiendo que sí. Me confundo. Entiendo que sí, es una actriz. No sé mucho del tema, pero sí, él está casado con una chilena y entiendo que probablemente incluso ande dando vueltas por Chile. Más seguido de lo que uno cree, no sé, en estos tiempos de pandemia, pero Campos anda dando vueltas y... Más que el guatón de Lost, digamos. Harto más. Ah, ya. Oye, a ver, cuéntanos de esta película, ¿de qué se trata? A ver, primero que nada, esta es la adaptación de una novela y una adaptación bien ambiciosa. El elenco está, la película está producida por Jake Gyllenhaal, pero en el elenco está Tom Holland, es decir, Spider-Man, está Jason Clarke, uno de los protagonistas de la saga de El Planeta de los Simios, Sebastian Stan, que es el soldado de invierno de las películas de Marvel, y Robert Pattinson, nada menos que el mismísimo Batman. Ahora, hartos galanes. Y con esto, y con este repertorio, de actores de filmes de superhéroes, esta película tiene poco y nada de esa onda. Onda, claro. Esto está ambientado en la posguerra, después del 45 y hasta el 65, y es un relato que involucra a varios personajes en pequeños pueblos americanos, que de alguna forma, no sé, estos sujetos vienen de la guerra, están completamente devastados, están chalao, un poco locos, claro, y un poco de eso se cuela al interior de sus relaciones, digamos, sus relaciones personales. Hay harta sangre en la película, hay harta violencia, sí, y no es para estómagos delicados. No es para estómagos delicados. A lo que más me recuerda, fíjense un poco, es al tono que tenía Fargo, la película de los hermanos Coen. Es decir, una sensación de que en esta América donde hay tanta violencia, de repente hay cosas realmente grotescas. Y este es un mundo de campesinos, de gente de pueblo chico y de feligreses también, de estas iglesias evangélicas, en las que de repente llegan personajes fanáticos. Un poco, y llegan personajes así que uno no sabe de dónde salió este párroco, este predicador, y Pattinson es uno de ellos, claramente lo vemos a la legua, que Pattinson es un personaje que tiene un pasado muy raro, que no es muy santo. Oye, pero interesante lo que lo comentas, porque que esté Tom Holland, que es como figura adorada por una generación de quinceañeras, de adolescentes, puede llevar a muchas señoritas y señoritos a querer ver una película por, en esa onda, ¿no? Como de un jovencito. Claro, que, aventura. Y se van a llevar entonces esta sorpresa de que es una película, una mala sorpresa de que es una película más intensa, más dramática y con escenas muy buenas. Una buena. No, yo creo que está buena la apuesta de Holland, porque él interpreta como al hijo de alguien que pintaba para protagonista y que de alguna forma hereda la pistola del papá, hereda como los rollos del padre y en algún momento va a tener que cargar esa arma y usarla. Y tiene algo de cine negro también en ese sentido, tiene algo como de película de película nostálgica y algo de revival de esa onda. Ya es una buena película. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se busca? Se llama El Diablo a Todas Horas, y si uno tiene seteado el Netflix en inglés, The Devil All the Time. Ya, perfecto. Ahí vamos a estar entonces dándole. ¿Eh? Hay que ir con un poco de tiempo porque dura 2:20. Okay. A mi hija, a mis hijas le gustó mucho. Bueno, que le compro cualquier boleto a Holland. Sí, mi hija también. Le parece buena. Yeah. Es obvio, creo que también lo ven en otro registro, si eso es lo divertido. Sí, pues, y a propósito de héroes quinceañeros, adolescentes, también en Netflix estrenó la nueva de Millie Bobby Brown, la hermana chica de Sherlock Holmes. Exactamente, sí. Enola Holmes. Hoy día, ¿no? Sí, pues. Sí, día, entiendo sí, que es hoy día o fue ayer. Hoy día, o ayer en la noche. Claro, una cosa así, sí, se esperaba, digamos, y ahora, eso es como todo lo contrario, o sea, eso es como misterio, aventura, con un poco de comedia también, yo creo escapismo. Totalmente, la gracia que tiene este Enola Holmes es que está un poco, agarra un poco el espíritu de estos Sherlock Holmes que hizo Robert Downey Jr. a principios de la década pasada, ¿se acuerdan? Estas películas donde Holmes esa de Guy como... Ritchie, ¿no? Ese revival. Pero también está la versión, ¿no? Hay varias versiones de Sherlock Holmes. Está Elementary en serie, está Sherlock en serie. Hay mucha carne ahí dando vuelta, pero esta es una una vuelta de tuerca interesante. Entretenida, mira, a diferencia del Sherlock, que también está, este Sherlock de la BBC con Benedict Cumberbatch, que también está en Netflix, esto es de época, no transcurre en tiempo actual, y de alguna manera esta hermana de Sherlock y de Mycroft Holmes funciona un poco en clave en Verónica Mars, encuentro yo. ¿Se acuerdan de Verónica Mars? Esta serie que ahora tiene como tuvo también una pequeña vuelta HBO, por HBO, ¿no? Claro, la última temporada. Es un poco en esa lógica. Yo creo que los gringos son bastante buenos a la hora como de contar historias de detectives juveniles. Y esto es como todo lo contrario al Diablo a Todas Horas. Pues esto es de época, pero es chispeante, es divertido, es entretenido. Más livianito. Sí, y es una buena actriz, esta Millie Bobby Brown, que apareció a los, no sé, 12, 14 años en Stranger Things y ya de tener 18, 19. ¿Te parece que tiene futuro? O sea, yo creo que el mejor negocio que pudo hacer ella de alguna forma fue desmarcarse de estos Stranger Things, que de alguna manera la pueden encasillar. Ya, perfecto. O sea, ir desarrollando una carrera simultáneamente. Claro, claro. El único problema es que Eleven, como se la conoce en el mundo de los geeks y en el mundo de los fans del streaming. Stranger Things. Claro, había suspendido un montón de gente hace un tiempo atrás hablando que ella creía un poco en que la Tierra era plana, era tierra planista. No sé en qué habría quedado esa polémica. Le han sido un chiste de Eleven. Yo creo que sí. Sobre todo después de Godzilla. Oye, pero ahí están dos cabros, digo cabros, ¿no? De esta misma generación, el Finn Wolfhard, que el que actúa en It. Claro. Y el Noah Schnapp, que también ha actuado, son como actores infantiles que están creciendo, como el Timothée Chalamet y todos estos que han ido agarrando vuelo. O la ganadora de todos los Emmy el otro día, ¿no? Zendaya. ¿Cómo se llama? Claro, Zendaya. Que también va como avión, están los dos en Duna. O sea, es una generación de recambio, por lo menos 10 actores nuevos que que han estado en películas bien interesantes también, claro, como si Holland, ¿no? Eso... lo más interesantes probablemente son Holland, Chalamet y Zendaya, o sea, en términos así como de calidad de actuaciones. Sí. Pero estos cabros que han estado más nominados también, claro, también. Sí, sin duda, han tenido más pantalla también. Ahora, de hecho, sí. si la pandemia lo permite, a lo mejor vamos a ver, alcanzar a ver a Chalamet en Duna, pero eso, bueno, también se los comento al final. Sí, pero eso es otra radio, además. Es otra radio. ¿Vamos a una canción? Okay. Vamos a una, ojalá relativa. Esta tiene que ver, Gustavo Cerati. Yo te llevo para que me lleves. Lindo, ¿no? Bueno, aquí estamos con Cristina hablando de cine. Sí, estamos hablando de películas. Bueno, sigamos con la revisión de algunas películas que se estrenaron en el pasado, que están llegando a streaming y que en su momento en salas no tuvieron mucho ruido, mucha aceptación y que han ido ganando vuelito de a poco. Con el tiempo ya me interesa esto. Claro, mira, a ver, por ejemplo. La primera de ellas llegó a Netflix y es Lady Bird. Lady Bird, exactamente. Yeah. Una película de Greta Gerwig protagonizada por Saoirse Ronan. Ahora, ¿qué trata de? Estuvo de candidata al Oscar. No sé si tuviste la oportunidad de No, no la he visto. No la he visto. Me acuerdo que la protagonista estuvo nominada. Es buenísima. Es una historia de madre y hijo. Buena película, sí. Pero no en clave Meryl Streep, no en clave Hollywood de alguna forma. Esta gente no se lleva muy bien, pero tampoco cae como en estos extremos de dramatismo terrible, sino que lo que pasa acá es que es la historia de una hija que trata de soltar los lazos de soltar los lazos de una madre que no la deja tranquila. O sea, y acá parece peligrosamente real en esta historia, donde esta chiquilla intenta independizarse, hace todo lo posible, se manda cuanta cagada, digamos, puede, en el colegio, incluyendo tirarse del auto de la madre en pleno movimiento, termina con un brazo quebrado. De alguna forma es una estupenda ida y vuelta en torno a este instante donde las hijas no se soportan con las madres al final de la adolescencia. Ya, por eso, ese bueno. Periodo complicado de hijas con madres, padres con hijos también podría pasar. También. Pero está firmado unas increíbles actuaciones, ¿no? No, de todas maneras. O sea, Ronan, por un lado, se saca los zapatos. Yo creo que es candidata seria a ganarse un Oscar probablemente en los próximos 5 años. Realmente lo más impresionante de su actuación es lo diáfana que es y el poco marketing que le mete a esta idea. O sea, esto no está hecho para ganarse el Oscar y sin embargo llega hasta el final, de alguna manera. Ahora, este es el primer filme que Greta Gerwig realiza como directora después de una larga lista de actuaciones en el mundo independiente. Ella ha sido famosa por, no sé, filmes como Frances Ha, por ejemplo, de Noah Baumbach, que es su pareja, de hecho. Y en este caso es lo que de alguna manera le abre las puertas a hacer Mujercitas, que estuvo de candidato al Oscar hace unos cuantos meses atrás, en los últimos Oscars normales que tuvimos. Claro, casi con el mismo elenco, ¿eh? Sí, básicamente. Sí, pues. Ya, o sea, aquí tenemos una actriz que va a estar en las ceremonias de entrega de premios por mucho tiempo. Exactamente. O sea, ese es un súper bueno. Y Greta Gerwig es interesante como directora. Está... Sí, a mí me gusta. Sí. ¿Qué más ha hecho? Mujercita. Esas dos películas. Que hizo ahora hace poco. Ya, también alguien para tener en cuenta, entonces. Sí, o sea, se transformó, sí. De hecho. ¿Y dónde se puede ver Lady Bird? Eso está en Netflix. Y en Netflix también está probablemente una de las mejores películas de la década pasada. Y la última actuación de Daniel Day-Lewis, El Hilo Fantasma. Phantom Thread. Ah, que hace de modista, no es modista, de diseñador, de vestuario, de diseñador. Exacto, es un sujeto que se llama Reynolds Woodcock, tiene un nombre medio flamboyante, así como estos diseñadores de ropa. Esto transcurre también en los años 50, tal como pasa con El Diablo a Todas Horas, y es una película que está dirigida por Paul Thomas Anderson, el mismo director de The Master, el mismo director de Petróleo Sangriento, y el mismo sujeto que alguna vez hizo Magnolia. Ahora está muy cambiado, o sea, sus filmes están compitiendo un poco en otra liga. Paul Thomas Anderson está pensando como en Kubrick, en Bergman, en Fellini, en compararse con esos titanes, y yo diría que esta película de un modisto que vive con su hermana en una mansión, un sujeto escrupulosamente soltero que se enamora de una de sus modelos y de alguna forma la convierte en su musa, solo para después someterse a la voluntad de ella. Hay una cosa bien siniestra ahí. Es un buen intento hacia una obra maestra. Está cerquita. Ah, sea. Mira, ¿no? Ahora, ver a Daniel Day-Lewis actuando siempre es un espectáculo. Bueno, se supone que Lewis terminó tan devastado después del proceso creativo de esta película, Que duró mucho más allá del rodaje. Estuvieron trabajando juntos un par de años en la creación de los roles, etcétera. Lo cansó tanto que él renunció a actuar. O sea, no se ha vuelto a poner delante de una cámara y dudo que lo haga en el futuro próximo. Sí, el mismo anunció. Qué lástima. Tú sabes que yo te seguí a propósito de Daniel Day-Lewis, te seguí el consejo porque me interesan los documentales, veo poco, pero los de cine me llaman la atención, y vi el de Spielberg, que se llama simplemente así, Spielberg. Ah, buenísimo. En HBO, y que claro, dura como 2 horas y media. La gracia que tiene es que me imagino que Spielberg colaboró mucho en ese documental, de forma de que todos sus actores favoritos, todos los actores de las películas más importantes, todos dan su opinión. O sea, están todos ahí hablando de cada una de las películas, entre medio Daniel Day-Lewis. Y es muy entretenido. Yo valoro mucho a Spielberg, hay gente que lo exprese por su origen, así como del entretenimiento puro. Y me parece un gallo increíble. Yo creo que vale la pena ver. Spielberg se llama, simplemente. No, está bueno. ¿Se acuerdan que le dije que era interesante? Bueno, lo que sí. ocurre, lo que ocurre con Phantom Thread, con El Hilo Fantasma, es que salió muy rápido de los cines. Acá pasó como en un suspiro. Después saltó a Blu-ray, pero Netflix no la toma de inmediato y ha pasado sus buenos 3 años del estreno. O sea que este es un momento como para volver a reconectarse. Ya, y tú encuentras que está al borde de la obra maestra. O sea, sí, es una excelente película. Es una gran, gran, gran película. Ya, y esa perfecto. Estaba también, dijiste, en Netflix. En Netflix. Perfecto. ¿Sí? Netflix. Nos debería mandar una polerita de Netflix, ¿eh? Sí, me invitamos a Netflix. Menciones que hemos hecho. Me conformo con un gorrito. Los avisadores, un gorrito, algo así. Más que sea. Qué cantidad de cosas le hemos dado, ¿eh? Vamos con Vamos a una canción. Mira, la policía llega. Mira. Qué buena canción. Del Ghost in the Machine. Quedan algunos minutos. En los descuentos, ¿a quién podría mencionar? Antes que se me vaya, hay que dar cuenta del terremoto de Disney que ocurrió un par de horas atrás. A ver, cuéntanos. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, Disney de alguna forma tomó una decisión radical a la hora de posponer algunos estrenos y de echar a la hoguera a otros nomás ahora, en la hoguera de 2020. O sea, primero que nada, no hay películas de Marvel este año. No. ¿Cómo? La viuda y todo esto. La viuda negra para la casa. Mediados de 2021. Lo mismo ocurre con The Eternals. Otra película que en algún momento se especuló que podía ser cerrada a fin de año, pero que ahora se desplaza a julio. Quizás el anuncio más tremendo es que decidió estrenar el filme de Pixar, Soul, que tiene que ser estrenado a fin de año,

Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Entre 23 y 24 grados hay en Santiago, son las 7 con un minuto y vamos a hablar de naturaleza, Marcelo. Exactamente, y de cosas que han tenido que posponerse. Estaba leyendo recién que Michael Bublé, que venía hace poco, lo acaban de lanzar. Miguel y venía a Chile. Burbuja. Sí, no. Para el próximo año, la misma fecha, octubre del próximo año, ese show y este festival de cine de vida salvaje y medio ambiente que iba a ser en algún momento, se cambió primero por la crisis social, después por la pandemia y ahora se va a hacer totalmente gratis en formato online. Y para conversar de cómo se hace esto, vamos a hablar con Martín del Río, que es fundador de Ladera Sur, el grupo que lidera este evento. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. Hola, hola Marcelo y Marco, aquí estaba escuchando. Sí, así es, nuestro festival, como dicen dicho, la tercera de la vencida, así que aquí estamos. Oye, cuéntanos, fantástico. ¿Cuándo se va a realizar a partir de hoy, no? Sí, mira, bueno, voy a hacer ahí un pequeño resumen. Así es como tú contabas, este es un festival que estaba en el marco de la COP25 el año pasado, se suspende por el estallido social. Luego era el 18 de marzo y dos días antes decretan que no podían hacer eventos masivos en Chile. Y bueno, insistimos y ahora lo vamos a hacer de manera digital, lo cual nos tiene igual. Ha sido mucho más satisfactorio porque lo van a ver miles y miles de personas más que si hubiera sido presencial. Así que estamos muy contentos. Este festival comienza hoy, 23, y termina el domingo 27, son 5 días. ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata Santiago Wild? ¿Es de fiestas de adolescentes absolutamente desbocados? No, para nada. Santiago Wild es el primer festival sobre vida salvaje y medio ambiente que se realiza en Chile. Es un festival que cuenta con alrededor de 22 documentales internacionales y nacionales sobre estas temáticas. Ah, mira. Ya, ¿y qué hay? ¿Qué títulos hay ahí? Ya, perfecto. Mira, tenemos ahí de las internacionales una película, otro documental que recomiendo de todas maneras, que se llama Triángulo de Puma, que fue grabado en Torres del Paine, donde... ¿De alto? En Huechuraba, entiendo. En Huechuraba. Y lo conduce, le gusta los documentales de naturaleza, Casey Anderson, que Casey Anderson es como el típico animador de documental sobre los osos de Montana en Alaska. Y bueno, viene a Chile hace 2 años con su amigo chileno René Ranega y graban este documental en Torres del Paine, donde se impresiona la cantidad de pumas y bueno, todo lo que toda la biodiversidad que tiene esa zona. Así que ese es un documental, uno de los principales estrenos que tiene el festival. Todos los documentales tratan sobre vía salvaje en Chile, no es de contenido internacional. No, es contenido internacional. Yo te estaba contando chileno porque hay otra película sobre los jaguares en el Pantanal en Brasil, sobre migraciones en México, ahí tenemos estrenos. Sobre Alexander Humboldt. Ese también es muy recomendable, es un documental que se hace sobre la historia de Alexander von Humboldt, sobre el libro La Invención de la Naturaleza, que es un libro que la rompió del mundo porque puso a Alexander von Humboldt como uno de los científicos más importantes de los últimos 200 años. Oye, y entiendo que también hay espacios para preguntas y respuestas de parte de los directores de los documentales. Sí, nosotros hemos organizado son 7 conversatorios con los diferentes directores de los documentales internacionales y también nacionales, que ahí voy a tu pregunta anterior, también el festival tuvo, porque ya se realizó, tuvo una competencia sobre documentales chilenos y ahí son solamente temáticas de documentales que se ocurrieron acá y también hay un conversatorio con directores chilenos. Genial. ¿Cómo se puede ver? Pues danos los datos, porque entiendo que desde el 8 de septiembre la gente se ha estado inscribiendo. ¿Sigue eso abierto? Sí, mira, toda la gente lo puede ver en ondamedia.cl. No sé si han escuchado de Onda Media. Onda Media, claro, por supuesto. Donde está todo el cine chileno. Sí. Se nos fue, entonces. ¿Aló? ¿Aló? Onda, dijo Onda Media. Bueno, ondamedia.cl. Ahí está. Perfecto, fuerte y claro. Onda Media, entonces. Ya. No, les decía que Onda Media lo presentan como el Netflix chileno, en el sentido de que es un modelo donde muestra documentales de manera gratis, y es Onda Media, es del Ministerio de Cultura de Chile. Y ya. Bueno, ahí se ingresan, hay una sección sobre el Festival Santiago Wild, que lo pueden ver, y como les decía, está hasta el domingo 27, los 22 documentales, después del domingo ya no van a estar ahí. Así que la invitación es que estos 5 días se conecten y los vean, los disfruten. Es una muestra única, primera vez en Chile que se hace algo así, así que la invitación está entretenida. Perfecto. Genial. Muy bien. Y la gente que tenga duda, hay un mail que es info@laderasur.com, ¿no? .cl, sí. Mira, el tema... .cl, ya. Por el tema de la inscripción, no es necesario inscribirse, o sea, el que se quiera inscribir puede escribir a ese correo que dijiste, Marco, info@laderasur.cl, pero solamente para que le llegue ahí todo, para más fanáticos. Todos los datos. Información. Documentales. Yeah. Y más información, pero el que se quiera meter libremente, gratuitamente, a Onda Media estos 5 días, va a poder ver el festival. Genial. Perfecto. Felicitaciones, muchas gracias, Martín, no solo por este festival, sino también por tu trabajo ahí en Ladera Sur de rescatar y destacar la naturaleza en Chile. Qué lindo, qué lindas palabras, Marcelo. Gracias. Sí. Qué lindas palabras. Sí. Chao, que estés muy bien, ¿eh? Saludos a Bárbara Tupper. Bueno, sí, chao. Nos vemos. Martín del Río, fundador de Ladera Sur, con este festival, el Santiago Wild. En Onda Media puedes disfrutarlo, ¿eh? Ya, una canción salvaje. 4 y 25. A ver. ¿Canción salvaje? Ideal ahora, Manolito. No, esta no. Ay, otra vez nos equivocamos. Nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Tarde calurosa y bochornosa también, ¿eh? 1-0 va el partido con Parini arriba y llega aquí el herido Miguel Iván para ver si puede fortalecer su zona mixta. Oye, herido, de todo el Excel que yo tenía, me hizo la única pregunta que yo no me sabía. Es como cuando me sacó una palabra los goles, colegio, todo lo que no estudié me preguntaron. Los grandes se equivocan. Sí. Mira, no sé, al Carepato, por ejemplo, ¿no? Todavía le pena ese pase, ¿no? Mira. Claro, la mano de Fuente en el Mundial. Pero mira, son cosas del fútbol y siempre hay una revancha, eso es lo importante. Ya, siempre hay revancha y una revancha ayer también. Hoy día en la cabalgata les tengo dos informaciones porque ayer también me anduvieron chaqueteando un poquito de que había sido cortito. Fue como ya, y eso nomás. Sé que le tengo dos polémicas y la primera no quiero influenciar nada, pero Manolito, tendremos un pianito por ahí. No quiero influenciar la noticia en lo absoluto. Sí, me da mucha pena tener que comunicar esta información, muchachos. Acá una amistad de 30 años. 30 años tirado por la borda y por la política. Y una amistad que lo unía, no solamente lo unía la pasión por el servicio público, sino también el deporte. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién dijo esto? Dos personas que no han representado internacionalmente. Dos velocistas. Estoy hablando de los parlamentarios Sebastián Keitel y Erika Olivera. Erika Olivera, no, te voy a corregir un poco. Erika Olivera no era velocista. Era maratonista. Fondista, ¿eh? Era de largo. Fondista. Sí, y todo a raíz de una polémica que se gestó, porque ustedes saben que hace un tiempo que se está tramitando un proyecto donde quieren ponerle el nombre de algún deportista a centros deportivos. Esto suena como muy redundante, como el nombre de deportistas a centros deportivos. Que uno puede pensar en una iniciativa muy bonita, como de manera de conmemorar a gente que no ha representado en el deporte. Pero parece que a Sebastián Keitel no le gustó tanto la iniciativa. Y no solamente, ustedes saben que hay estas comisiones que son telemáticas. No solamente él dice, me parece una pésima idea, sino que al terminar apagó la cámara y se salió de la sesión, lo cual hasta esta altura su ex amiga Erika Olivera no le pareció y ella lo increpó duramente en esa comisión, pero él no se dio cuenta porque se había salido, no pero estaba. Todo quedó registrado en un video. Manolete, póngale play y lo analizamos a la vuelta. A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es El VAR en Oasis FM. Presidente, vean mi voto, que lamentable que se haya retirado el diputado Keitel, me parece poco hombre. Okay. Diputado Keitel, ¿no puede hacer uso de este tipo de tecnología? Tiene que relatar. Por favor, ¿puede usted relatar los hechos? Bueno, era para contextualizar solamente. Diputados y diputadas, el día de hoy hablo en representación no solo mía, sino también de mi familia, que en las últimas horas se ha visto muy afectada por la situación que viví en el interior de esta corporación. Ayer, por su intermedio, presidente, la diputada Olivera me faltó el respeto en la Comisión de Deporte, realizando descalificativos personales con nombre y apellido, tratándome de poco hombre. No una vez, sino dos veces. Ah, mira, dos veces. Ahí está. Dos. Ay, lo que le, ahora, lo después que le sacó, fue... sacó el tema de las minorías sexuales, ¿eh? Se fue más allá, porque recordemos que salió en un medio porque su hijo es gay y él salió apoyándolo. Entonces sí, aparece una nota, entonces aparece también dedicado, ahora parece una rencilla menor, pero... Claro, pero el concepto de poco hombre se aplica como para varias cosas. Sí, yo no sé si ya lo hacía en alusión, porque es verdad, su hijo salió anunciando. A nosotros todo el rato nos han dicho, lo han tratado de poco hombre. Con mucha razón. No, pero el hijo de Sebastián Keitel le asumió abiertamente su homosexualidad. De hecho, ha hecho notas, ha ido a programas de televisión, sí, pero hablando del tema. Pero él lo toma como a personal. Ese es el asunto. A mí me da la sensación de que él como que se pasó a algunos pueblos intentando relacionar esta forma que también en realidad no está bien, ¿no? Decirle poco hombre a otra persona. Pero yo creo que no se refería para nada a la situación del hijo, ni menos a la situación del propio Keitel, sino a una... Yo creo que probablemente tiene que ver con que él se había comprometido, por ejemplo, con apoyar esto, y después se sale, una cosa así. Claro. Yo creo que ahora está el tema tratando es que lo trata de populista, lo trata de populista a la iniciativa de Erika Olivera, y cuando dice esto es populista, yo no voy a apoyar esta moción, y apaga la cámara. Eso es lo que a ella termina molestándole, porque tal vez si se quedaba lo podrían haber discutido, pero no sé, no fue la manera. Y claro, o sea, son 30 años de amistad. Y lo que escuchábamos al comienzo fue que, como Sebastián Keitel se fue, él no escuchó lo que dijo Erika Olivera. Entonces, desde su celular empieza a reproducir el audio. Y ahí es donde el presidente de la comisión le dice: oye, ojo, tú no puedes usar como elementos audiovisuales para hacer intervenciones. Y por eso lo repite. Oye, él. me me acordé de hace ya unos tiempos, porque mi hijo mayor ya salió del colegio hace harto rato, pero que dice que una vez estaba, no sé, segundo medio, y una profesora mayor, ¿eh?, de estas que de muchos años de trabajo, estaba muy enojada porque ellos, por ejemplo, no sé, habían hecho una especie como de, no era bullying, pero habían molestado a un compañero. Y ella les dijo, ¿saben lo que son ustedes? Y todos se quedaron mirando, ¿qué nos va a decir? Maricuecas. Y ellos se quedaron mirando como, esto es un insulto, no pudieron entender. ¿Es el holandés? Tan antiguo, y que tenía que ver más o menos con el mismo concepto, ¿no? De poco hombre, de que no respetan sus alguien que sea, ahora el concepto maricueca, yo creo que es más peyorativo, es más una intención. Por supuesto. Bueno, pero... Partió el partido Colo-Colo. Ya, perdón, nos vamos a eso entonces. Ay, ahí aplaude Manolete. Oiga, muchachos, si la segunda... O Marco iba a terminar, perdón. No, nada. Todo bien. No hay nada más que decir. En realidad es una rencilla entre ellos. Yo tomo palco nomás. ¿Eh? Ya. Pero está preocupado. Y la segunda que les traigo, muchachos, en esta cabalgata, que también tiene que ver con algo que podríamos haber comentado en el primer bloque, porque es actualidad a lo mejor más contingente, y va en línea con las nuevas reaperturas de las líneas del metro, que yo les comenté que ya estaban en aquella oportunidad como en un 97%. Hoy día ya el presidente, que aparece poquito en exposición pública, con pompa y boato, anunciaba que desde este viernes ya iban a estar operativas las líneas Trinidad y Protectora de la Infancia, correspondientes a la línea 4, las estaciones Trinidad y Protectora de la Infancia. Esto lo hizo en el edificio central del metro. Era algo que, por cierto, que se estaba esperando, porque con esto queda operativa 100% de la red, pero lo que él no esperaba es que iba a haber gente que lo iba a estar esperando afuera de las oficinas de metro, y se vio un poquito, lo vamos a escuchar, pero un poquito levemente empañado su discurso. Por la ciudad y además mejorar su calidad de vida. Por esas razones también estamos comprometidos y trabajando. No más despidos, no será más, la, exactamente, el esto, un pequeño no más respiros porque fue no más despidos. No más respiros, no más despidos. No más suspiros. No más suspiros. Oye, a lo mejor fue una mala interpretación, era suspiros, no más retiros. Yeah. A lo mejor también en contra del 10%. ¿Despido en el metro? ¿Eso es lo que están acusando? Sí, por varios sindicatos, como en la red central de sindicatos de metro, anunciando que hasta la fecha, ellos dicen desde el inicio del estallido social y hasta ahora con la crisis de la pandemia, se han despedido a cerca de 1.500 funcionarios. Primero, que había un acuerdo tácito, no estaba firmado, era tácito, de que se iba a resguardar la protección laboral de los funcionarios, no solamente porque es lo que corresponde, sino que con esta crisis sanitaria hay que extremar refuerzos en limpiar las estaciones, en asistir cualquier tipo de contingencia que se pueda dar. Entonces dicen que en estaciones grandes, como por ejemplo el intermodal La Cisterna, hay solamente una persona en relación a aseo y ornato que está trabajando y no da abasto. O sea, incluso dicen que la gente se está exponiendo a posibles contagios porque no se puede. Esto también en alianza con otras cosas que se habían comentado. Ellos hablaban bien de Luis de Grange, que el presidente de Metro, decían, bueno, él es una persona muy técnica, pero que se ha despreocupado de, por lo menos, de las condiciones laborales de los funcionarios. Y claro, y tiene esta crisis que yo no sé si será un dato real, no tengo por qué dudarlo, pero 1.500 trabajadores que habrían sido desvinculados, lo que tiene una crisis que expliquen que tiene una matriz económica, si es real, si el metro estuvo operando a menor capacidad durante mucho tiempo, también esto producto de las cuarentenas, del confinamiento, pero que se le había prometido que esto se iba a solucionar, que no iba a pasar, es el caso, y que hay la inestabilidad laboral sigue latente, porque siempre está como se dice en buen chileno, como que el león podría salir en cualquier momento. Bueno, lógico, el tema de los despidos y de la pérdida de lugares de trabajo ha llegado a todos lados. Entonces, bueno, Luis de Grange tendrá que explicar cuánta gente efectivamente ha salido del metro y si había un compromiso de que eso no ocurriera. No, sí, más suspiros. No, más suspiros. Vamos a una canción después de este momento. Gracias, Torito. Gracias. Fantástico. No, a ustedes. Hasta mañana. Mira, no, más canciones. No más estones. Tengo malas noticias para Manolito y los hinchas de Colo-Colo, porque a los 4 minutos del partido se fue lesionado Pablo Mouche, uno de los jugadores importantes, la delantera de Colo-Colo. Recordemos de que no pudo viajar siquiera Paredes y tampoco Barroso, dos de las figuras también importantes por lesiones. Y además, a los 6 minutos, hace un minuto y medio, le convirtieron el primer gol a Colo-Colo. Yo lo veo muy, a partir de lo que he visto en este rato, cuesta arriba. Muy, muy difícil esta situación. Muy. Un drama muy entonces, un drama brasileño es el que está viviendo. ¡Qué saudade! ¡Qué saudade! ¡Qué saudade! El grupo comandado por los palabras. Albos. Bueno. En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas.